porque todo está así. Además, no hay nadie. Esto está mal. Porque no vuelve. Van a ser las tres. Duermen todos ya. Acaba la noche, casi, acaba, casi, acaba, casi, acaba la noche. Sin ti estoy aquí. Tu amor, ahora estoy deshecho. La vida se me amarga más. No pude, no te pude tener. Solo mañana sueños, es tiempo,